walk a night. Surrender trouble with life's hearts. Get me pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty. Together, together. Ashkantot lakpalolis in tlahuistlán pachaneque, in tonatio iquisayan, y yeyan in quetzalcoatl, o titematilia in copali, in atecocoli tlapitzali, iguan huehuet tzotzonali. Ashkantot lakpalolis in cihuatlán pachaneque, al rumbo del poniente, Temoa, lugar por donde se oculta in Mayagüel, iguan Mishkowatl, yeyan in Xipetotec, o titematilia in Copali, in Atecocoli Tlapitzali, iguan huehuetl tzotzonali. Ashkan totlakpalolis in Mictlán Pachaneque, in tonatiu cochi, lugar donde reposa el sol, y yeyan Tezcatlipoca, rumbo de Tezcatlipoca, o titematilia in copali, in atecocoli tlapitzali, iguan huehuetl tzotzonali. Ashkan totlakpalolis in Huitzlán Pachaneque, donde se posa el sol a la mitad del cielo, y yeyan Huitzilopochtli, titematilia in copali, con humo de copal, in atecocoli tlapitzali, sonido de caracol, iguan huehuetl tzotzonali. Ashkan totlakpalolis hueitlazohtli, pedimos permiso in Tlalnantzin Coatlicue, Tonacanantzin, en la Mateotl Tosigua, agradecemos, o titematilia in copali, in atecocoli tlapitzali, iguan huehuetl tzotzonali. Ashkan totlakpalolis in hueiluixictli, hueitlazohtli, Toteotatzin tonatiu, in cuautleguanitl, in totonamitl, o titematilia in copali, in atecocoli tlapitzali, iguan huehuetl tzotzonali. Thank you. 156, este maratón que empieza a las 5 de la tarde hasta la 1 de la mañana, celebrando 3 años, 156 transmisiones del viaje sonidero. Acá estamos de manteles largos, nosotros somos el Barrio Conciencia, recibimos el honor de abrir esta transmisión. Bueno, vamos a presentarnos. Buenas tardes a toda la banda, bueno, buenas tardes acá en el DF, buenas noches, buenos días, como dice la compa del viaje sonidero. Pues sí, estamos acá viniendo a festejar con los compas su tercer año ya de trabajo colectivo. Mi nombre es Paulina, del Barrio Conciencia, y pues un gran gusto, en verdad, compañeros, estar acá. Siempre uno la pasa bien chido, y pues bueno, a ver que siga la presentación. Hola, ¿qué tal? Soy Iram, gracias por la invitación y felicidades. ¿Qué tal, banda? Mi nombre es Jorge González, pues también participo aquí con las chambas que se realizan con Barrio Conciencia. Y pues antes que nada, pues felicidades aquí a la banda. Estamos muy contentos todos. Nos da mucho gusto que un proyecto como lo que es el viaje sonidero llegue a 156 transmisiones. Es bastante para nosotros, no sé, ¿no? Nos da pues bastante, ¿cómo decirlo? Gusto por ustedes. Sabemos que es un proyecto en el que han trabajado, en el que se han aferrado. Sobre todo con todas las pues las conflictivas que luego generalmente este tipo de proyectos se cuenta, pero pues bueno, han salido adelante, estamos muy contentos por su invitación y pues vamos aquí a darle un rato, a pasarla bien. Muy bien, pues comenzamos, son 3 años, carnales, de chamba autogestiva, cada San Lunes por acá estamos, no sabemos qué tanto representa. Y bueno, en este programa, en estas 2 horas, también vamos a hablar, vamos a conocer, cada lunes los escuchamos, pero ahora vamos a conocer un poquito atrás de bambalinas, qué pueden decir los integrantes del viaje sonidero, no tanto en transmisión, sino todo lo que se necesita hacer. Y bueno, nosotros también vamos a hablar un poquito ahí de este aniversario de la revolución, también del proyecto que estamos llevando a cabo allá en el barrio, Seguridad en tu Barrio, encargado de los mismos vecinos. Vamos a hablar también un poquito, una mesa redonda de los bicimuertos, ¿no? Esta difusión tan extraña que se le ha dado a los accidentes de los ciclistas. Y finalmente vamos a cerrar con el proyecto de Todos en Bici, un proyecto bien padre que aquí vamos a conocer un poco. Mientras tanto, vámonos con esta canción que ya es clásica de este viaje sonidero. Vámonos empezando con un poquito de revolución. Quiero Che Guevara y revolución, y que cante mi destino con esta canción. Revolucionario musical es mi inspiración, soy hijo de la calle. Estoy luchando por el pueblo y para la libertad. El fuego de mi reggae quema toda la ciudad. Porque yo soy callejero, donde crece la ganja, yo soy granjero. Comandante Che Guevara, the revolution starting so with me. I'm in the jungle smoking cigar and sexy media. Marching down to Babylon with the rest of the media. From Mexico to Costa Rica, pura vida. Yo quiero Che Guevara y la revolución. Yo quiero Bob Marley y la revolución. Zapata, Fidel Castro y la revolución. El ritmo de La Habana y la revolución. Yo quiero Che Guevara y la revolución. Yo quiero Bob Marley y la revolución. Zapata, Fidel Castro y la revolución. El ritmo de La Habana y la revolución. Chile, México, reggae es un milagro, Brasil y las favelas y la ciudad de Dios. Nos ven es revolución. Uno, dos. It's a song of freedom. This is my redemption. Reggae campesino brought to perfection. Cuban cigar and a reggae election. Caribbean militancy. Cultural injection. Yo quiero Che Guevara. Y la revolución. Yo quiero Bob Marley. Y la revolución. Zapata, Fidel Castro. Y la revolución. El ritmo de La Habana. Y la revolución. Yo quiero Che Guevara. Y la revolución. Yo quiero Bob Marley. Y la revolución. Zapata, Fidel Castro. Y la revolución. Bueno, pues estamos regresando acá al viaje sonidero número 156 en este programa especial que transmitimos desde las 5 de la tarde hasta la 1 de la mañana. Y bueno, pues como comentaba mi compañero hace rato, tenemos la oportunidad el día de hoy y nos da un gran gusto poder ser nosotros quienes podamos poner del otro lado del micrófono a la banda del viaje sonidero, de preguntarles, de cuestionarles, de que nos lancen su viaje acerca de este gran proyecto, ¿no?, que ya tiene 3 años. Y pues venga entonces la ronda de preguntas para la banda. Bueno, más que ronda de preguntas. Ah, sí, es, me sonó como un juicio. Sonó como fuerte, perdón. Que nos vamos aquí a balconear. Sí. Pero no, más bien. Es que tanto sabemos. Ah, yo creo que son curiosidades, pues que en lo personal, o no sé, como colectivo, pues nos han surgido en base a su chamba. Yo creo que pues puede ser una dudas que puede tener cualquier persona, y pues sobre todo uno de los objetivos es pues demostrar al final de la entrevista pues que esta chamba, aunque implica pues mucha chamba, puede llegar a ser posible, ¿no? Tal vez con un solo un poco de pues de organización y pues animarse a hacerlo, ¿no? Entonces pues este es un poco el objetivo o a lo que queremos llegar por medio de esta entrevista. Y pues también conocer pues en viva voz de ustedes pues que nos digan, ¿no?, pues qué onda, ¿no?, que cómo lo han logrado, varias cosas. Y pues digo, ahora pues comenzando desde el principio, pues nuestra primer duda es nuestra primer principal curiosidad es pues cómo nació la idea del viaje sonidero, ¿no?, de dónde. Ahora sí que pues cuál se fumaron para que se les ocurriera esta idea. Yo quisiera que la compa se viniera a sentar acá. En esta silla está chido, o acercarte, o te paso este micro, compartimos. Ándale. Ey, ¿sí se escucha? Compadres, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta, su cabina, su casa, el viaje sonidero. Ya saben que cuando quieran pueden venir y ocupar este espacio y transmitir lo que tengan que contarle a la gente. Así que, pues estamos muy contentos de que estén hoy acá con nosotros. Y pues nos sorprenden un poco con esta invitación ahora ustedes a nosotros para platicarles un poco del proyecto Viaje Sonidero. Y les agradecemos infinitamente además que estén con nosotros compartiendo esta tarde de lunes 7 de diciembre, ¿verdad, compas? Ya un mes y se va. Sí, pues preguntaba acá al compadre Jorge, ¿no?, que cómo surge este proyecto del viaje sonidero. Y pues el viaje sonidero surge como un proyecto de radio comunitaria, un proyecto pues de comunicación, justo en estos momentos en donde se estaba dando un contexto histórico, coyuntural en México, ¿no? La imposición de pues un presidente no deseado. Sí, y a través de los medios, ¿no? Precisamente. Y justo a través de los medios de comunicación. Y entonces el viaje sonidero surge como en ese contexto. Y entonces surge de la necesidad de tener un medio de comunicación alternativo, un medio de comunicación en donde pudiéramos transmitirle a la gente lo que estaba pasando, donde ese es como el inicio, ¿no? O sea, como esa fue nuestra idea, que pudiéramos ser un medio alternativo en donde la gente se pudiera enterar de mucha información que de pronto no se entera en la tele o en la radio, ¿no? Y entonces esa es como la misión que en un inicio nos mueve. Y entonces pues decimos, no, pues que cómo podemos apoyar este movimiento, esta movilización, este cambio, pues es como generando entonces, si a través de esos medios es como se impone un presidente, pues entonces también es a través de los medios como podremos generar conciencia en la gente, tal vez, ¿no? Y ese fue como nuestro pensamiento inicialmente, y entonces fue así de, no, pues vamos y hagamos un programa de pura información, ¿no? Eso fue como en un inicio, ese era el viaje sonidero, casi pura información. Sí, ¿no? Como cosas que estaban pasando, casi, la marcha, la movilización, la de cacerolas, ¿no? Los que nos seguían en algún momento nos dijeron, pensábamos que estaban como detrás, así dentro de un closet y como que haciendo su programa desde ahí, porque sonaba como la paranoia, ¿no? Tal vez un poco, era un programa paranoico, volcado, lleno de noticias y de cosas, pues que en realidad sí se tienen que contar, pero pues también hay que encontrarle la forma, ¿no? Para que entre. Y ahora, hablando de esa forma, ¿qué partes pueden ubicar ustedes dentro de este proceso de planeación? ¿O qué tan complejo puede ser este proceso de planeación para llegar a impulsar o a iniciar un proyecto como este, ¿no? Lo que es el viaje sonidero. O sea, a partir de ustedes, ¿de qué planeación, de qué requerimientos mínimos, por así decirlo, pudieron hacer posible esto, este proyecto? Pues en realidad fue fue como bastante natural, por lo que tiene que ver con la infraestructura necesaria para hacer un streaming. En realidad nosotros contamos con la consola, con una computadora, el acceso a internet, un par de micrófonos, que eso es como lo mínimo o lo básico para poder echar una radio casera. Y en realidad comentaría, más allá de las capacidades o necesidades técnicas, yo creo que la calidad del contenido, o cuál es el contenido con el que tú habilitas un par de horas un programa a la semana o al día. De inicio lo intentamos dos veces por semana, pero quisimos hacerlo una vez para que fuera con más calidad, que el contenido pues fuera más seleccionado, que las canciones, que los invitados. Entonces es un esfuerzo en lo individual, es como pues la aportación voluntaria de estarlo haciendo, y en lo colectivo pues de generarnos pues esa distribución de trabajo, en tanto de tú operas, tú programas y yo busco más contenido y hacemos la parte de las redes, como un esfuerzo básico que se puede magnificar en cuanto a que vas cumpliendo requerimientos básicos: una computadora, internet y un servicio de host gratis. Yo creo que actualmente pues bastantes personas podemos tener acceso a este mínimo, ¿no?, de requerimientos. Yo creo que la cuestión sería pues despertarnos ese interés y pues sobre todo pues tomar a esta gente como ejemplo, pues de que es posible, ¿no?, cualquier tipo, llevar a cabo cualquier tipo de proyecto partiendo pues de una cantidad de recursos mínimos, ¿no? No es necesario tal vez contar con un estudio, con no sé, contactos en la radio, pues para poder hacer un proyecto de esto. Y pues es algo que a nosotros como colectivo pues nos tiene como que muy muy impresionados, y es un trabajo pues en el que respetamos mucho, ¿no? Y pues bueno, ya conocemos. Oye, un poco, Jorge, ¿sí? Y lo que iba a decir es sí que como tiempo, o sea, también esto requiere, más allá de tener, todos tenemos una compu en casa, casi todos tenemos, ¿no? O sea, como me refiero a los que ahora están escuchando seguramente, ¿no? Y entonces, pues de pronto es eso, más bien es tengamos la disposición de hacer algo. Puede ser un programa de radio, puede ser un blog. Un blog, claro, o sea, hay tantas posibilidades de hacer algo que justo es como eso, ¿no? Intentar solo tener, esto ya lo tenemos al alcance, ¿no? Más bien hay que utilizarlo y como darnos el tiempo de sembrar otras semillas, creo también es importante. Y eso, tiempo. No sé, es como un eso que no se ve, ¿no? Que no es material, de pronto, lo que se necesita sobre todo para darle a este tipo de proyectos. Y bueno, en esta lógica de eso que no se ve, que es lo que impulsa, creo que también es eso que no se ve lo más grato que luego nos pueden dejar este tipo de trabajo, ¿no? A diferencia tal vez del trabajo cotidiano en que uno va a desempeñar una labor para recibir obviamente dinero que todos necesitamos, pues este trabajo más bien me parece, no sé, eso se los dejo a ustedes, es mi visión, ¿no? Me parece que lo más grato de esta chamba es de otro tipo. Y justo en esta lógica, pues, ¿cuáles son las experiencias más gratas, más chidas que han llenado al viaje sonidero? No sé, en estos 3 años. La idea de que alguien puede conectarse cada 8 días y escuchar mi locura me ha servido a manera de plataforma de estas desahogos semanales que se dan en ciertas asociaciones. Y como eso, o sea, compartir la palabra y compartir la idea de la comunicación, eso es lo que me sorprende, que nos escuchen en Rusia, en Perú, en Argentina, en Chiapas, en Colima, y que pues eso, que pueda ser ese filtro de comunicación como el que con el que nació. Muy bien, y ¿cuál es en sí la misión del viaje sonidero? ¿Qué es lo que pretende lograr? O sea, pues sí, tal cual. Creo que la tos te agarró un poco, pero yo creo que la misión es comunicar. La idea de la radio comunitaria es eso, es comunicar, poner al alcance de los medios de comunicación la palabra de todos, así, ¿no? ¿Tú qué dirías? ¿Que esa es tu misión? Sí, yo creo que la misión es transmitir, ¿no? Transmitir ideas, comunicarnos con la gente y mantenerlos informados, pues de pronto no, porque no podemos decir que los mantenemos informados, ¿no? Más bien es comunicar, transmitir ideas, compartir, ¿no? Información. La misión es como esa, como llegar a generar, pues creo, a través del ejercicio radiofónico, ¿no? Un auditorio pues consciente, un auditorio con pues a lo mejor cultura general, un auditorio que posea pues como una diversidad de experiencias auditivas y que eso lo pueda llevar a transformarse como individuo, ¿no? Creo que la radio tiene ese poder que hoy ya no se le da, hoy casi nadie escucha radio, o si escuchamos radio, pues la radio que más escucha es la radio que, por ejemplo, manda saludos, ¿no? Es la radio más escuchada. La radio Rocola o la radio... Y en realidad, más bien, esto también vislumbrando este apagón analógico que próximamente vivirá nuestro país ante la venta inminente del espectro electromagnético, pues este ejercicio es bastante chido y en realidad ahora el consumo de la radio se hace a través de dispositivos móviles, entonces... No es tan mala idea hacer la radio por internet en este formato. Me parece que la radio comunitaria es eso, ese potencial. Bueno, pues vámonos con un poco de música. Esta canción va dedicada aquí a nuestros compas de Reggae Ambulante, quienes han sido nuestros médicos brujos aquí para tomarlos como ejemplo. Soy... el médico brujo de Amsterdam. Te echo el mal de ojo, si no me dejes en paz, te meto el boogie woogie en los huesos. Te puedo echar el mal de ojo en Francia, Italia o Bélgica, porque soy el negro mágico de Ámsterdam. Te voy a hacer que enfermes, entristezcas o hacerte el amor. El médico brujo de Ámsterdam. Para el médico brujo. ¡Baila! ¡Baila! Dicen que soy el médico brujo de Brixton, pero no, no, no. Soy el médico brujo de Ámsterdam, el negro mágico. El negro mágico de Ámsterdam. Te puede echar el mal de ojo en Francia, Italia o Bélgica, porque soy el negro mágico de Amsterdam. Brujo de Amsterdam, que meto el boogie woogie en los huesos. Acabamos de escuchar Médico Brujo de Lauren Lightkin. Y continuando un poco con nuestras inquietudes con respecto al proyecto. Así como hay cosas buenas, pues también hubo, ha de haber cosas malas, ¿no? O sea, ¿qué complicaciones han encontrado que les han ayudado a seguir con el proyecto? Pues sí, perdón. Sí, pues complicaciones creo que siempre hay en todos los proyectos, ¿no? Ustedes saben que no es fácil organizarse, no es fácil. De pronto tenemos toda nuestra vida y es complicado, ¿no? Reunirse y periódicamente, además, eso también es complicado, ¿no? Entonces, pues una parte creo que es una dificultad en el camino es justo eso, ¿no? Organizarse. Al principio es, yo quiero que sea de esta forma y yo quiero que sea de esta otra. Y entonces como llegar a encontrar creo que ese punto en donde se pueden ya compenetrar así los integrantes del programa, eso me parece que es una dificultad, pero que hay que encontrarla, ¿no? O sea, como un equilibrio. Si hay uno solo, pues es muy fácil de pronto, ¿no? Cada quien agarra su ritmo y ya, ¿no? Pero cuando son dos personalidades, entonces es complejo eso de adaptar un programa. Pero creo que eso lo hemos hecho mucho mejor con el paso del tiempo, mucho más fácil. Bueno, no sé si más fácil, pero como fluye más, ¿no? Lo hemos dejado fluir, ¿no? Creo que un poco. Sí, claro, y a veces es complejo, ¿no? Así de, tenías que preparar esto y tú tenías que hacer esto. O sea, como que a veces es un compromiso tan grande que pues sí requiere así como mucha organización también de esa forma. Entonces, esa es como una complicación que puedo contarles. Pero otra, por ejemplo, pues también a la que a veces nos enfrentamos es, pues a veces quisiéramos hacer más cosas de más calidad y entonces pues de pronto no se tienen los recursos y entonces a veces los materiales con que trabajamos pues no son los más adecuados. Entonces de pronto esa es una dificultad también que hemos encontrado, pero bueno, pues también tendremos y hemos tenido que ir encontrando la solución a esa dificultad, ¿no? Entonces que también es una dificultad el dinero, entonces, ¿no? Bueno, a mí me llama la atención esto que comentan, que o sea, llegar a considerar que una de las complicaciones más grandes pues sea poder llegar a acuerdos internos y acuerdos que se generan pues dentro de los mismos participantes del proyecto, ¿no? A veces parecería que las verdaderas complicaciones se encuentran fuera, o las principales cuestiones que necesitan llegar a pues acuerdos se encuentran fuera del proyecto, pero pues luego resulta que internamente, generalmente, bueno, internamente es donde se generan ciertos conflictos, por medio o en el afán de querer llegar a acuerdos, ¿no? Entonces, yo creo que esto sí es algo en lo que, pues en algunos proyectos en los que me ha tocado participar, pues se coincide. Y pues creo que me llama mucho la atención, ¿no? O sea, cómo llegar a un acuerdo, cómo llegar a acuerdos, cómo tomar decisiones en el cual todos pues se puedan llegar a sentir involucrados, ¿no? Y pues bueno, solo era como para complementar y pues a un poco de lo que nos decías, ¿no? Que sí entendemos un poco esa parte de, pues, todos los que hemos llegado a trabajar como colectivo, ¿no? Esas diferencias que puede llegar a ver más bien dentro y no tanto ya con el exterior, ¿no? Fuera del proyecto. Oigan, y bueno, perdón que los interrumpa, pero nada más así como para otra complicación que más bien son como retos, creo, y es esta parte del auditorio, ¿no? De generar un auditorio. No es fácil que la gente te escuche, que te escuche cada 8 días, ¿no? Y que le prenda a la internet y que se meta a tu página y que te escuche 2 horas, ¿no? Entonces, eso de generar público también ha sido un reto. Y pues ha habido así como, ¿no? Como es la vida, ¿no? Así, con columpios. Pero, pues me parece que ahí hemos ido creciendo en torno a la generación de un público, de un auditorio, ¿no? Pues yo, complicaciones y que no son menores, es horas y horas y horas de tutoriales para que pues la transmisión ahora la escuchen así como la escuchan, con una calidad bastante chida, sin comerciales, como tiene que ir siendo un proceso de calidad, de profesionalización, y son muchos los softwares, han sido muchos los experimentos de montar una transmisión de calidad. Y pues ahora podemos decir que a los 3 años estamos comenzando a transmitir pues con una calidad bastante chida, como para que más escuchas se animen a darle play. Tenemos entonces ya mucha chamba en dos aspectos. Tenemos una chamba al interior, de contenido, de ganas, y bueno, mucha chamba técnica, ¿no? Que ofrece un trabajo de calidad, no nada más cualquier grabadora, me grabo lo que digo y lo subo, ¿no? Si hay un contenido, si hay una chamba atrás. Tenemos otra duda. Siempre empezamos cualquier proyecto con miras de algo, ¿no? Y hacia allá vamos, y esta es nuestra misión, nuestros objetivos son estos, pero a lo largo del camino como que va mutando, se va nutriendo todo el trabajo, y luego adquiere, pues no sé, otros objetivos. Ahorita, a 3 años, ¿cuál sería el rumbo del viaje sonidero? Sin rumbo. Pues no, yo creo que sí tenemos rumbo. Sí. Yo creo que el viaje sonidero, pues de entrada vamos a transmitir, ojalá que todo 2016 y 2017, porque tenemos las ganas de hacerlo, y me parece que el viaje sonidero ya ha generado un auditorio y que no podemos dejar a ese auditorio sin el viaje sonidero. No, por favor, no nos dejen. No, que ya hay gente que pide el viaje cada lunes, ya se volvió una adicción esto. Y en verdad el ejercicio radial es bien chido, lo enriquecedor, que se te padeces de verborragia ya después de un rato de este ejercicio, porque en realidad pues es natural comunicarnos. Y ahora tal vez es una forma distinta de estarlo haciendo frente a un micrófono y que se transmita la señal análoga o digitalmente hasta llegar a todas las latitudes, pero finalmente estás comunicando y hay esa retroalimentación a través de las redes sociales, así que está chido eso. Venga, más años de viaje, por favor, no nos dejen. Sus fans los esperan. Sí, si no la orca o algo así. Sí. No, sí, sí, muy bien contestada por lo demás, rumbo, o sea, varios hacemos notas. Ajá, sí, ahora sí que... Sí, y seguir mejorando el programa, porque siempre hay cosas que mejorar, o sea, siempre encontramos, nos faltó esto, o sea, como los tiempos nunca al final funcionan, siempre nos le damos más prioridad a algunos temas, entonces creo que eso siempre se tiene que estar mejorando, el contenido siempre actualizando. El viaje sonidero son como, esa es una de las chambas, ¿no? Como estar generando el contenido, más bien transmitiendo el contenido que se está generando en los medios alternativos. Esa es como una de las, de las metas de este proyecto. Y entonces, pues es una de las chambas que se hace, y que se tiene que mejorar. Y pues mejorar el viaje sonidero, tenemos que, o sea, yo pienso que con el paso del tiempo nos tenemos que profesionalizar en lo que hagamos. Y entonces, por ejemplo, esta cuestión de adaptar, ¿no? Todo el espacio, me parece que es indispensable, ¿no? O sea, en algún momento pues tienes que encerrar, tienes que adecuar las condiciones de acústica, de sonido, para que entonces la transmisión sea mucho mejor, más fiel, ¿no? Y libre de polvo, por ejemplo, ¿no? Entonces es como profesionalizar nuestro trabajo en cuanto a nosotros, tomar más talleres, tomar más actividades que nos enriquezcan en esta transformación de los medios de comunicación, y pues generar las condiciones materiales para que pueda funcionar de una manera pues más profesional. Pero eso no significa quiero todo en marca, sino pues sí, claro, hay cosas que más duran y hay cosas no, pero en esa medida de la necesidad del viaje sonidero. Bueno, pues está muy interesante saber que pues si partieron con una computadora que tenía internet, empezaron un programa pues que en lo personal yo considero que ya era de calidad, pues saber hacia dónde va a ir este proyecto, pues ahora que vemos aquí, ¿no?, el lugar lleno de juguetitos y de tantas cosas pues que se ven súper chidas, y pues nos tocó estrenar. Pues nos sentimos ya prácticamente como si estuviéramos ya, ¿no?, en un lugar acá de Grupo Imer. No, por favor. No, gracias. Creo que te equivocaste de estudio. No, pues más bien no pretende ser un estudio así de esos, porque pues hay un montón y hay que invertirle mucho. Más bien, cada vez ir cubriendo más esa necesidad en torno a la calidad. Ese sería como el rumbo del viaje sonidero. Y yo creo que más allá de hablar de viaje sonidero, que es solo un programa semanal, solo, no por menospreciarlo, sin embargo, pues ahora contamos con una señal que va a transmitir todos los días del año, todas las horas del día, y que sería interesante para nosotros un reto invitar a más gente a hacer un programa. Y desde la misma óptica y ejemplo, tal vez, de que lo hizo Viaje Sonideros, con el ímpetu, una compu y un micrófono y las ganas. Así que eso sería un buen rumbo de Viaje Sonidero, irlo convirtiendo más que en un programa, en una estación. Sí. Y sobre todo abrir la convocatoria, que más gente se una, claro, estación de Viaje Sonidero, ¿no? O que sirva, sí, como modelo, ¿no?, para ser replicado a diferentes niveles, ya sea laboralmente, para sus barrios, para sus amigos, etcétera. Para la escuela. Y bueno, tomando en cuenta pues todas estas ventajas que les han traído, pues nos surge pues también es un poco esa duda, ¿no? ¿Cuáles son los frutos que ustedes creen que ha cosechado el proyecto del Viaje Sonidero? Personales, hacia la gente, como colectivo, pues en general, ¿no? ¿Qué frutos nos pueden decir? El alcance no lo tengo claro, pero yo soy el webmaster de Viaje Sonidero y reviso constantemente las estadísticas. Cada programa que colgamos tiene alrededor de 300 visitas y no sé cuántas personas los descargarán de eso, como 5 o 6 personas descargarán eso, pero 300 lo escuchan por un instante o todo completo. Y me parece que ese, como tal, esa aportación sonora que hacemos, hay una, la música que transmitimos es una música sin fronteras, tenemos una base entre el reggae, el dub, la cumbia, pero siempre tratamos de tocar sonidos pues no comerciales, de música independiente, de música folclórica, y me parece que eso sería parte de la aportación de mi parte, como el habilitar sobre la cultura del dub, del sound system en un programa, y aportar pues toda la carga sociopolítica a través de eso, de la música, a veces no necesariamente a través del discurso, pero sí de las notas sonoras. Pues bueno, algo, alguna más, algún mensaje final que nos quieran aquí compartir con nosotros, alguna sugerencia, algún consejo con la gente que está aquí, que les escucha, para cerrar pues ya esta entrevista. Pues yo les aconsejo que escuchen el Viaje Sonidero, sí, todos los lunes a partir de las 9 de la noche y hasta las 11, hoy será hasta más tarde, y sí, y que pues que le prendan, que abran su conciencia, que abran su mente y que sean receptivos de la información que se brinda, porque pues intentamos como eso, ¿no? Un poco diversificar la información y que sus oídos pues puedan tener de todo un poco, ¿no? Pero pues de una manera distinta, ¿no? No queremos incidir en las mentes, pero ojalá que lo logremos. Yo no, creo que, pues, que a todos nos ha puesto a bailar, ¿no? El rey ambulante en su viaje sonido en cualquier momento. Bueno. Sí, súbele el volumen porque hay viaje sonido para largo, seguramente. Y se escucha chido, se escucha ahora sin comerciales, no hay interrupción. Pueden escuchar música de buena calidad, pueden escuchar recomendaciones, ¿no? O sea, pueden escuchar información pues como de esa parte, ¿no? De la contrainformación, y pueden encontrar además pues una diversidad así en este viaje sonidero, ¿no? Y pues y es eso, como prendan su radio, háganlo, hagan este ejercicio en sus casas, en sus colonias, en sus barrios, con sus comunidades, que me parece que estos ejercicios pueden trascender mucho más de lo que nos imaginamos. Entonces, pues, a ver, háganlo, rífense sus barrios, hagan radio. Bueno, pues vámonos con un poco de música. Lo siguiente es a cargo de los Cojolites, se llama Luna Negra. Thank you. Bueno, pues ya regresamos. Estamos aquí hablando de tras bambalinas de lo que ha sido el viaje sonidero. Entonces vamos a despedir este bloque con una reflexión, una invitación. No sé, lo que nos quieran compartir estos compas que nos alegran la noche de cada lunes. Pues agradecerles primero que estén aquí haciendo este ejercicio radiofónico, eso nos emociona mucho. Que se avienten porque es su primera vez en manejar un programa y pues es como eso, como queremos que ustedes vean que, bueno, no es fácil, pero que se puede hacer y que se pueden organizar y que esto puede ser un buen ejercicio para ustedes. Y eso es como queremos, ¿no? O sea, queremos transmitirle a la gente que pues estos ejercicios radiofónicos se pueden hacer, estos y muchos otros, esta es una experiencia solamente, y que pues tenemos los medios, tenemos todo, pues hagámoslo, de lo que nos interese, hablemos, compartamos, ¿no? Conozcamos a otros a través de estos medios y pues hagan radio y pues sigan chambeando. Y pues yo creo que a ustedes agradecerles hoy por estar aquí, por hacer pues este viaje sonidero más ameno y por compartir y planificar un programa para hoy, porque se dieron cuenta que pues hacer un programa requiere, ¿no? Una organización, un tiempo, un módulo de voz, ¿no? Requiere como muchas cosas para que se pueda hacer real, ¿no? Y entonces pues eso es como queremos ahí como dejarles esa semillita y que pues ustedes lo hagan y lo sigan haciendo. Y pues no sé, compadre, que ¿qué más? Consejos no doy, pero no, a mí me gustaría eso, que pues que hicieran radio. Es un excelente ejercicio individual y colectivo y que puede tener muchos alcances. Ahora con la experiencia también hemos tenido pues el acceso de poder llegar a festivales, a sesiones en donde también cubrimos como medio y hacemos pues parte de ese registro sonoro y gráfico y ahora pues textual, ¿no? Porque también escribimos artículos acerca de pues de los lugares a donde nos dan accesos como prensa. Y pues hemos ido desde el Festival Airbeat allá en Guadalajara y pues cubierto muchos festivales acá en el Distrito Federal, el último el sábado pasado, muy bueno por cierto, y ese alcance, ¿no? De poder comunicarnos con todo mundo, eso te da el alcance de hacer radio, yo creo, con tu comunidad y con todo el mundo. Ahí está el consejo, consejos no damos acá. Sí. Ahí está la reflexión, compas, ya nos enteramos cómo nació, cómo ha caminado este proyecto, no tanto los retos que hemos alcanzado, y bueno, ahí se los dejamos, hagan radio. Ahora vamos a pasar aquí con nuestra compa, vamos a hablar de un tema que solamente lo vemos en las monografías, en los libros chaquetos de texto que nos pasan, de texto, perdón, allá en la primaria. Vamos a hablar de la revolución, pero vamos a darle un enfoque diferente en este aniversario de la revolución. Vienen y nos dicen, ¿no? Sacan películas de Porfirio Díaz, tachan a la revolución como un movimiento sangriento, de personas bárbaras, quieren traer los restos de Porfirio Díaz y nos dicen, bueno, pues es que nos dejaron las Alamedas, ¿no? Hizo el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Instituyó, nada más porque es su cumpleaños, el 15 de septiembre. Pero bueno, y quizá hizo muchas cosas, pero si lo vemos así, es su obligación, era el presidente, ¿no? Pero mató mucha gente, entonces ningún logro puede ser a precio de la vida de nuestro pueblo, ¿no? Entonces vamos a platicar con Paulina sobre las demandas que le dieron vida a este movimiento, que hoy en día siguen muy, muy vigentes. Bueno, pues muchas gracias, compa, por la presentación. Sí, pues un poco intentando difundir información que no se encuentra en los medios de siempre, pues es como nació la idea de dar esta pequeña información ahorita, ¿no? Entonces, pues sí, queremos hablar un poco sobre la revolución esa que pasó hace un chingo, más de 100 años, y que la banda como que, no sé, no nos sentimos nada, nada identificados, ¿no? De pronto yo vi, surgió la inquietud, porque por ahí en el Canal 4 salió un programa donde decía pues justo esto, ¿no? La revolución es muy violenta, la neta es que con Porfirio Díaz pues no estábamos tan erizo, había ferrocarriles, inversiones, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué fue este movimiento, no? Resulta que 100 años después podemos rastrear varias cosas en la actualidad, ¿no? Entonces, pues, para este rastreo utilizamos por ahí el Partido Liberal Mexicano, un programa que lanza en 1906. Es importante la fecha porque ya van a ser, que 110 años, casi 109 de que salió este programa. Y algo que manejan ahí bien cabrón y que a mí me trae a reflexionarlo ahorita es la educación. Ellos hablaban de una educación para morros, por lo menos hasta los 14 años, ¿no? Y ahorita tenemos índices de analfabetismos tan grandes, no sé, millones, ¿no? De banda que no sabe leer ni escribir. Y otra banda que nada más sabemos leer y escribir, ¿no? Pero tampoco podemos analizar todo eso que leemos, ¿no? Que nos devoramos. Entonces, pues resulta que, insisto, 100 años después seguimos con esta carencia, ¿no? De educación. Entonces, esto viene a la par porque resulta que esa banda que no tiene educación, ahí nomás por si nos suena algo lógico, es sobre todo banda indígena que no tiene acceso a varios recursos, ¿no? Que es la población más desprotegida, más explotada, la que sigue luchando el día de hoy por defender sus recursos naturales, ¿no? Y también la mayoría de la banda que no tiene acceso a esa educación son mujeres, ¿no? Somos mujeres. Sigue estando relegada la mujer en este sector, ¿no? Cada vez se puede acceder como menos. Entonces, pues bueno, la onda va por ahí, como poder llamar la atención a ciertos puntos que hace 100 años eran muy importantes y que ahorita, después de una revolución que tuvo sus triunfos, que tuvo sus logros, ¿no? Consideramos. Sin embargo, pues bueno, como todo proyecto social, pues tiene sus enemigos, ¿no? Sobre todo un proyecto social que atenta contra el sistema, ¿no? Capitalista. Entonces, pues bueno, al paso de este tiempo tenemos esas carencias y la idea de traer la revolución actual, pues ya para no darle tanta vuelta, es justo eso, ¿no? Llamar la atención sobre que sigue siendo vigente en tanto que nos siguen faltando varias cosas. Esta es como la primera parte que queremos dejar aquí planteada. Y ya ahorita regresando de la rolita, pues vamos a hablar un poco sobre la reforma educativa, ¿no? Sobre cómo una evaluación está siendo impuesta a golpe y sangre, ¿no? Entonces, ¿por qué está siendo tan violenta esta reforma? Bueno, pues entonces vamos a mandar a rolita, ya recuperamos el tema de la revolución, sobre todo estas demandas que siguen vigentes, las que le dieron vida a este movimiento. Entonces, pues que se escuchen nuestras demandas. Amores de la rebelión, pa'lante con visa mexica, reggae en español, como zapatista de liberación, la paz y justicia en nuestra misión, con energía positiva, buena vibración, a la fiesta de conciencia los invitamos, sin armas, con palabras, con educación, tenemos un anuncio para los asesinos, ya no queremos guerra, destrucción, no queremos fronteras segregando el mundo, el tiempo, mi raza para revolución, luchando por nuestros derechos y nuestras demandas, techo, tierra, trabajo, libertad, independencia, democracia, nuestras demandas, en todos canales de tu televisión, todas estaciones de tu radio, no vas a encontrar este movimiento, solamente para la gente que quiere el cambio, soldados zapatistas de todo el mundo, lo que defiende nuestra historia y nuestra razón, contra los ratones financieros de Babilón, los que matan para controlar el petróleo, ya no existe confianza en el gobierno, tenemos más de 500 años luchando por nuestros derechos y nuestras demandas, techo, Estamos escuchando el eje sonido, ¿no? Prendanse. Bonito y como se riega la verdolaga. Por el suelo. Ay, como se riega. Por el suelo. Ay, qué bonita. Por el suelo. Ay, la serenita. Por el suelo. Ay, la verdolaga. Por el suelo. Ay, yo la ve bien. Por el suelo. Ay, yo la ve bien. Por el suelo. Ay, la verdolaga. Por el suelo. Ay, la verdolaga. Por el suelo. Ay, la verdolaga. Que no me la. En este dice que yo soy la verdolaga. Niño blanco ya conoce la verdolaga. Por el suelo. En este dice que yo soy la verdolaga. Por el suelo. Niño blanco ya conoce la verdolaga. Por el suelo. Tal vez digo que yo quito la verdolaga. Por el suelo. No sabes cómo me gusta la verdolaga. Por el suelo. Ay, cómo se riega. Por el suelo. Ay, la serenita. Por el suelo. Ay, la serenita. Por el suelo. Ay, la verdolaga. Por el suelo. Ay, la verdolaga. Por el suelo. Acá una muy buena fiesta, la verdad, que traemos. La neta, está bien chido andar acá en el viaje sonidero. Y bueno, pues regresamos al 156 viaje. Acá somos el Barrio Conciencia, que venimos ante una muy grata invitación de la banda del viaje a participar, a celebrar. La neta, no es fácil. 3 años ya es un rato, ¿no? Y bueno, pues regresamos al tema de la revolución. Son como temas medio complicados. La neta es que la idea que tenemos de historia nos viene que está de hueva, porque son fechas, son años, son personas. Y de pronto tampoco lo vinculamos con nuestro día a día, ¿no? Suficientes pedos tenemos, no sé, desde que nos despertamos, como para andar poniéndonos a pensar sobre qué pasaba antes. Pero lo chido de la historia, consideramos por acá, que la neta es que estudiándola, analizándola un poco, podemos rastrear muchas cosas en nuestro presente, ¿no? Y lo podemos hacer desde la vida familiar, ¿no? Pero, bueno, en este caso estamos tratando un proceso nacional que impactó bastante, ¿no? Que hasta ahorita podemos seguir hablando de esa Revolución Mexicana. Entonces, pues yo comentaba hace rato que lo queríamos traer un poco al presente, a la reforma educativa, ¿no? La carencia de la educación, así como de salud, son vitales, ¿no? Necesitamos banda que esté despierta ante, pues, todos los problemas que tenemos. Y lo que menos quiere el sistema, obviamente, es banda despierta, ¿no? ¿Cómo para qué? Van a empezar a preguntar. Y luego, entonces, pues bueno, la reforma educativa, este proyecto que empezó, la verdad, desde muy atrás, en realidad desde que son los 80s, cuando empieza esta onda que ahora conocemos como neoliberalismo, ¿no? Esta cuestión de privatizar hasta las... Bueno, privatizar todo lo que tengamos, ¿no? Privatizar los recursos, privatizar la manera en la que se da chamba, ¿no? Privatizar la mano de obra, privatizada. Y privatizar la educación, ¿no? Eso que ganamos con la revolución, por ahí varias bandas recordará el artículo 3, pues es eso, ¿no? Educación gratuita, laica y obligatoria, la que está obligada a dar el Estado. Pues ahorita resulta que tenemos, como mencionábamos hace rato, más de 5 millones de analfabetos en el país y un buen de banda que trabaja, de niños menores de 18 años que trabajan, 3.8 ahí está el dato para no dejar, 3.5 millones de niños menores de 18 años que no van a la escuela la mayoría, sino que se pone a chambear. Y nos dicen en contraparte que la reforma educativa recae en los profes, ¿no? En realidad la evaluación es para ellos nada más. Pero ¿cómo? ¿Entonces la educación solo es parte de los profes? ¿Solo ellos tienen que educar? Un niño que tiene hambre va, no sé, va a ir a la escuela, va a poder hacer la tarea, va a comprender matemáticas, historia. No sé, esa otra parte también es necesaria, ¿no? Por otro lado, aparte de la alimentación, ¿en dónde estudiamos? Todos tenemos o conocemos a banda que está en educación básica. Hay que preguntar cómo son los baños. Hace rato recordábamos por ahí un incidente, ¿no? En la primaria, a ver acá el compa, ¿no? Que era todo un show ir al baño de la primaria. ¿No? Sí, yo fui por una primaria ahí por el barrio, algunos la conocen, la Jesús Silva Herzog. Y fíjense, fue más o menos hace como 20 años, más o menos, el quemón. No saquen cuentas. Entonces, llegar al baño de los hombres, llegabas a la puerta y había un charco de orines que te impedía llegar al mijitorio. Olía requete rico. Ajá, ¿no? Y bueno, como niño, pues era, pues se hacían competencias a ver quién llegaba a la orina más lejos, ¿no? Y como niño no dimensionas, pero ya ahorita dices, bueno, o sea, no vivimos en una zona tan marginal y este problema se desencadena infecciones, todo lo que eso conlleva es un botón de esta problemática que no solamente recae en los profes, que sí exigimos profes, bien preparados, conscientes de que tengan esa vocación de la enseñanza, pero para nada es lo único, ¿no? Sí, también aquí, retomando un poco este tema de pues del compromiso en cuanto a los profes, y retomando también el tema de los baños, en el caso de pues de mi papá es trabajador, es prefecto en una secundaria ubicada en el centro, y pues también, ¿no?, los baños, pues él me comenta que pues es el lugar en donde los alumnos pues acostumbran a irse a dar su gallo, ¿no? Entonces, pues tiene... Alumnos de secu, ¿eh? Secundaria, sí, primero, segundo, tercero de secundaria, y pues los profesores ante pues el desinterés, miedo también, pues dan, son cosas que pasan por alto, pero pues bastante críticas, ¿no? Claro, entonces, un poco esto es para darnos cuenta que ciertamente, como dicen, ¿cuál es el papel del profe? Dimensionarlo a la realidad, ¿no? El profe tiene más o menos en educación básica, estamos hablando de, por lo menos yo me imagino, 30 niños, y ya de ahí para arriba, pues no sé hasta dónde aguante, ¿no? Entonces, ¿qué hace un profe para dar una buena educación a 30 niños si resulta que ni siquiera hay unos baños decentes, ¿no? Es su chamba del profe, sí, necesitamos banda que esté comprometida, pero yo me atrevo a decir que la gran mayoría de los profesores, sobre todo los profesores que son normalistas, traen la conciencia que se les va sembrando desde sus años de formación, de que ellos saben que son una herramienta básica para la transformación de la sociedad, ¿no? Todo, como hay varios carteles por ahí en el Face circulando, aprendiste a leer y escribir por un profe, no por un tirano. Luego resulta que se alaba, se le reconoce más chamba a la tira que al profe. Entonces, bueno, es bastante provocador este tema, ¿no? Hay diferentes visiones. Entonces, un poco la idea es abrir el micrófono para que la banda de aquí participe, por favor. Sí, que hace rato decías que esto de la reforma viene mucho más atrás. Y claro, la reforma educativa es una reforma que es impuesta desde los organismos mundiales como la OCDE o como el Banco Mundial, y que a partir de recomendaciones que hacen al Estado mexicano desde los años 80, sí, efectivamente, pero sobre todo a partir de los años 90 con Salinas de Gortari, que es cuando se abre pues al mundo, TLC, ¿no? Claro, a partir del TLC cambian muchas cosas, y una de esas cosas pues es la educación, y desde ahí se firman los acuerdos que hoy estamos viviendo, ¿no? Entonces, desde aquel momento la reforma educativa está impulsándose. Ahora de pronto no sé si es que hay más información o si la que está no la leímos, pero esto está firmado desde hace años, ¿no? Entonces, pues desde hace años tuvo que haber comenzado esa defensa, la de la educación, pienso. Y entonces como eso, ¿no? Como tener un proceso de concientización para que podamos primero estar informados y a partir de eso entonces podemos prevenir también muchos de los que se vienen en un futuro. Y entonces y después además de los organismos internacionales, pues hay otras organizaciones no gubernamentales, como algunas que no voy a nombrar, que ustedes seguramente conocen, pero... Venga el nombre. No, pues como algunas ONGs de las que son partes, como por ejemplo Loret de Mola, ¿no? Claro, Mexicanos Primero. Claro, que entonces ellos hacen las recomendaciones de esta empresa llamada... Sí, que pasa todos los días por la... Entonces, una gente como esta, con su organización de empresarios, pues hacen recomendaciones a la educación, ¿no? Y esas recomendaciones entonces son como la base, o sea, esas que estos hacen, estos empresarios, son la base de las reformas educativas en México. Eso es terrible y es, da miedo. O sea, no es de la misma pedagogía donde se está exigiendo una mejor transformación de la educación, sino desde el modelo empresarial, ¿no? Entonces. Y que, por ejemplo, ahora pues es solo el desencadenamiento de esto, porque en realidad pues ya empezaba a verse esta privatización desde que una empresa privada se dedica a seleccionar a tus hijos, si eres apto o no. Exacto. Para estudiar en una escuela de nivel medio superior. Así que yo solo les recomendaría más bien que lean ese librito tan bonito que se llama La Rebelión de los Colgados y se pongan a hacer un ejercicio visual de hace un poco más de 100 años y seguimos en la misma. Exactamente. No sé si alguien más quiera por ahí. Pues bueno, en mi experiencia, hace unos años me tocó trabajar con los directores, bueno, en los cuales yo visitaba directores y de todas las escuelas primarias y secundarias de la zona sur del Distrito Federal, y pues me llamaba mucho la atención que pues al tema de la educación se refirieran como el negocio de la educación. Pues esta es una frase pues que a lo mejor parece inofensiva, parece, no sé, ¿no? Pero si realmente hacemos un análisis sobre a un director refiriéndose a la labor que está desempeñando como el negocio de la educación, pues creo que en base a eso pues ya podemos partir a todo este tipo de ideas que acabamos ahorita de desarrollar y de escuchar, ¿no? Bueno, ya escuchamos, ¿no? Estos planes que forman la educación en nuestro país vienen de organismos internacionales que también tienen que ver pues con nuestro petróleo, que ya está a la venta más barato, váyase a la frontera, está más barato por allá, siendo el mismo país. Entonces vienen de allá. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Sí es un monstruo contra el que luchamos. Quizá las formas de protesta no son las mejores, le podría parecer a algunos, pero bueno, estamos tratando de rescatar la educación, ¿no? Y en casa podemos contrarrestar poco a poco, y siendo una masa se puede. ¿A qué va nuestro hijo a la escuela, no? Lo están malformando, ¿no? Como un autómata que es capaz de seguir instrucciones y cuando no las está siguiendo, de entretenerse, ¿no? Prender la tele y así forjar su vida, ¿no? Entonces podemos nosotros desde la casa trabajar con nuestros chicos y bueno, pues darles otra formación diferente a la que están recibiendo diariamente en la escuela. Este bloque, pues, no sé, justo era eso, ¿no? El mensaje que queríamos dejar con este pequeño, esta pequeña charla, pues es que la educación es un proceso muy complejo, ¿no? En realidad, que claro, los profesores y profesoras tienen gran parte, pero por ahí también está la situación socioeconómica, ¿no? De cada niño, de cada familia, de cada región, que no es lo mismo. No somos iguales, ¿no? A pesar de que seamos un solo país, dicen. Y pues también la cuestión, cultural, ¿no? Por ahí. No podemos todos ver el mundo de la misma manera. Entonces, si ampliamos un poco más el espectro, pues resulta que una gran chamba aquí para mejorar la educación, que el término de calidad, como decía el compa George, no es como meramente empresarial, ¿no? Pues calidad, güey, no son unas calcetas lo que estoy comprando, es mi formación, ¿no? Entonces más bien tiene que ser una formación consciente, crítica, ¿no? Dispuesta a generar un bienestar en la banda. Y pues bueno, eso es todo por esta parte. Entonces, recordando que la revolución sigue muy presente, ¿no? En cuestiones como estas, la educación, la libertad de prensa. Pues por ahí le podemos sacar. Acérquense, como dice el compa, a la Rebelión de los Colgados. Hay por ahí muy buena bibliografía para echarse un rato de buena lectura. Bueno, cerramos entonces así este breve espacio de la revolución. Chéquense también La educación como práctica de la libertad, Paulo Freire, gran, gran maestro latinoamericano. Y bueno, vámonos con una rolita para dar paso al siguiente bloque. Hay peligro y el peligro está en el barrio, nos están vigilando. Esto fue Mano Negra, Peligro. Y hablando de peligro, un tema que está creciendo bastante peligrosamente: la seguridad e inseguridad en el barrio. Sí, pues, bueno, a continuación vamos a hablar de la inseguridad que está creciendo acá en nuestro barrio, barrio Culhuacano, en la CTM7. Me imagino que es una problemática que cada colonia, cada zona la vive de diferente forma. Tenemos entonces acá que los pueblos si no se andan con juegos, y ¿sabes qué? Cuelgan sus lonas, ¿no? Te vamos a linchar. Y todas las personas piensan que está bien. Acá en el barrio pues hay personas que piensan que es radical. Pero bueno, pues vamos a hablar primero entonces de la inseguridad. ¿Qué lo fomenta? ¿Por qué la gente joven se sale a robar, ¿no? Robar significa una alternativa a trabajar, ¿no? Y el robo, por lo menos en nuestro barrio que se está dando únicamente, o mejor dicho, en mayor número a mujeres, ¿no? Mujeres jóvenes, señoras que van solas. No sé si eso pueda ser entonces también tratado como un aspecto de género, ¿no? Pero ¿qué es lo que fomenta la delincuencia? Tenemos trabajos mal pagados. Mucha experiencia para gente joven, a la gente grande ya no la contratan. Tenemos un 60% de economía informal. ¿Qué es decir esto? Que todos salen a buscar una forma de ingreso independiente a las que el gobierno tiene, ¿no? A las que le generan a Hacienda. Entonces, tenemos estas dos problemáticas de trabajo mal pagado, explotado, un panorama para los jóvenes cada vez peor, que representa una alternativa a salir a robar, a despojarte de las cosas, aunque vaya yo arriesgando, uno, mi libertad y dos, mi integridad, ¿no? Entonces, en el barrio cada vez más hemos estado sufriendo esto. Entonces, estamos estrenando una cámara, nos acaban de poner una cámara y nos venden la idea de que vamos a estar más seguros. Nada de eso. Pero no, nada de eso, ¿no? Al contrario, más bien estamos vigilados. Entonces, fue ahí por el delegado, se le exigió seguridad y la respuesta que dio fue: no hay suficientes policías para cuidarlos. ¿Qué quiere decir esto? Que la delincuencia rebasa las capacidades del Estado para garantizarnos lo primero que nos tiene que dar, que es seguridad. Entonces, si ellos no pueden, ¿qué es lo que comunidad podemos hacer para empezar a contrarrestar pues esta delincuencia, ¿no? Que nos cuesta algunas veces nuestras pertenencias, pero si lo dejamos puede llegar a costarnos hasta la vida, ¿no? Entonces, ponemos esta pregunta aquí entre los asistentes, ¿no? ¿Qué puede una comunidad hacer contra la delincuencia ante la inoperancia, ante la colusión y ante la gran corrupción que tiene el Estado, ¿no? Ahí está la pregunta, no sé quién quiera externar alguna opinión. Yo siento que yo como ciudadano en algún momento llegué a considerar pues que lo más correcto en este caso sería pues proceder por medio de la vía legal, levantando una denuncia tal vez, ¿no? Que en algún momento lo he hecho. Mis experiencias han sido pésimas al momento de levantar una denuncia. Ya he llegado yo a denunciar y se me ha tachado incluso de que probablemente sea yo el que estoy cometiendo el delito, ¿no? Entonces, llego yo en calidad de denunciador y se me tacha ahí como denunciado, ¿no? Entonces, pues bueno, esto pues quiere decir que hay una parte del sistema que no funciona, si no es que toda. Pero bueno, entonces esto, la pregunta original era, ¿tú qué propondrías? ¿Cómo lo abordarías? Mi alternativa en un principio tal vez llegué a pensar que era por la vía legal. Son vías que actualmente sabemos muy bien pues que no funcionan y pues que esto da pie pues a que tenemos que echarle coco, ¿no? Como barrio, como vecinos, como nos queramos ver, pues para que si, como decía acá el compa, que si el mismo Estado no tiene la capacidad, pues ni modo, no vamos a tener que afrontarlo nosotros y pues nosotros adjudicarnos esa responsabilidad. ¿Alguno tiene una idea de cómo? Bueno, pues muchas ideas. No digas, todos nos estábamos amontonando. Pues sí, un poco lo que se comentaba por ahí en algunas un barrio organizado requiere que participen obviamente varios, ¿no? Obviamente al principio pues son pocos, ¿no? Son pocas la banda que decide darse un poco de tiempo para eso. Pero justo en una de estas reuniones, una de las propuestas que me parece es muy acertada fue, pues, reunámonos más, ¿no? Como vecinos, como la banda que vivimos aquí, pues vamos a conocernos. En el día a día de pronto es como, mi vecino dejó el coche en mi entrada y pues ya me molesté, ya me enojé, es que me dijo algo, es que yo le dije, y pues ya de ahí se pueden hacer conflictos donde pues aunque vivas a 2 metros de distancia, pues es el peor enemigo que hayas podido tener, ¿no? Entonces, justo para evitar estas cosas, una de las propuestas era, bueno, pues que la banda baje, que hagamos kermeses, que hagamos reuniones, no sé, hagamos toquines, varias de las cosas que en realidad ya se ha hecho por ahí en el barrio, o con el barrio Conciencia, ¿no? Con los niños, con los adultos que hemos venido trabajando. Entonces, generar como estas acciones comunitarias, ¿no? En donde todos nos podamos como ir relacionando y ir conociéndonos. Y al mismo tiempo esto nos va a generar una pertenencia y un querer cuidar nuestro barrio, ¿no? Porque no, ahora ya no nada más soy yo y mi casa, es que pues somos todos, ¿no? Es mi compa, es mi vecino, mi madrina. Entonces, pues no sé, como ir generándonos una pertenencia al lugar, pero también a nosotros mismos. Creo que es una buena acción. Sí, ahí está, muy buena propuesta, porque muchas veces vivimos con mucha gente que podemos vivir toda la vida cerca de ellos y ni siquiera nos conocemos, ¿no? A lo mejor lo conozco de vista porque pues vive aquí, ¿no? Pero no sé quién es, no sé qué le gusta, qué hace, y a lo mejor si le pasa algo, yo me doy la media vuelta y me voy porque, entrecomillado, ¿no? No lo conozco. Entonces, esa es una buena iniciativa, un buen comienzo para empezar a forjar una red que no nada más nos traiga seguridad, ¿no? Seguridad nos está uniendo ahorita porque es el tema, ¿no? Pero como una organización ya bien fundamentada en el barrio puede atender diferentes problemáticas, y cuando ya no haya problemáticas puede entonces implementar acciones, bueno, para ver diferentes aspectos de la vida cotidiana favorecidos, ¿no? Pero bueno, cada lugar afronta la seguridad de manera diferente. Tenemos las autodefensas allá en Michoacán, ¿no? Que han tenido que armarse, ¿no? Y ellos dicen, no, nos estamos armando contra el narco. Bueno, tenemos un narcogobierno, ¿no? Que el gobierno te manda personas, no van a ir uniformadas, pero bueno, sabemos que es lo mismo. En otras comunidades, bueno, pues está eso de un linchamiento comunitario, ¿no? Toman al delincuente y bueno, pues lo linchan, ¿no? Entre todos, violencia, muerte. Acciones comunitarias que se pueden hacer. Sí, ¿no? Entonces ya son muy radicales. Allá en el barrio también recibimos la idea de una señora que dice que no podemos hacer nada, ¿no? Que eso está fuera de nuestras manos y que no podemos hacer nada, ¿no? Cerrar bien tu puerta, encerrarte. Pero bueno, también hemos visto varias propuestas de colonias que tienen más o menos el ambiente social que nosotros. Y bueno, entre estas propuestas están el crear una red de directorios entre los vecinos. Ya hicimos una kermés, ya nos conocimos. Ahora entonces pásame tu teléfono, tu correo, tu red social para que haya una comunidad al interior de la colonia. Bueno, ya tenemos entonces, ya nos conocemos, ya tenemos entonces una red de comunicación. Ahora, ¿qué podemos hacer? Se establece poner alarmas que nosotros conozcamos, ¿no? Para denunciar que algo está pasando, ¿no? Nosotros tenemos ahí en el barrio sobre todo como tres tipos de delincuencia, ¿no? El asalto a transeúnte, el robo a autopartes y en mayor medida el robo a casa habitación. No se meten, pero bueno, se roban lo que dejas allá afuera mal puesto, ¿no? Esto puede aumentar a violaciones, puede aumentar a secuestros, a tener un punto ahí cerca del barrio. Pero bueno, entonces ya tenemos una red de comunicación, una alarma, y ahora en algún momento tenemos que considerar el nexo con la autoridad, ¿no? No podemos llegar a establecer totalmente justicia por nuestra propia mano, pero bueno, entonces saber quiénes son los que están ejerciendo esta seguridad, ¿no? Conocer sus nombres, sus puestos, a dónde dirigirnos, los tratados que va a seguir nuestra denuncia, ¿no? Pero bueno, ya denunciamos, pero entonces nosotros al interior del barrio podemos seguir organizándonos, ¿no? Pues bueno, son propuestas muy interesantes. Muy interesante estuvo también acá tratándolos de compartir un poco de lo que pasó el día viernes acá en el barrio a donde pertenecemos. Pues se realizó este simulacro que fue como resultado pues de la organización de los vecinos, de que pues tal vez no podemos todavía con un machete salir a corretear al delincuente o no sé, ¿no? Pero pues sí podemos empezar a impulsar acciones, o por muy mínimas que sean. Muchos dirán que a lo mejor eso no sirve, pero yo creo que el hecho de haber logrado ya una organización, tener los primeros resultados, yo creo que esto ya son muestras de un avance, de que algo se está logrando y pues de que vamos, va esto por buen camino, ¿no? Digo, ahora lo importante pues es dar seguimiento y pues que sigan habiendo acciones, pues que tarde o temprano nos hagan ver resultados. Bueno, sigamos entonces organizando comunidad segura, comunidad organizada. Entonces vamos a mandar a esta rolita. Ya se está escuchando acá en el barrio, ya se escucha la voz, ¿no? La voz de la organización. ¡Órale, subas! ¡En alegre rebeldía! ¡Rojo Pachucote en la casa! ¡Más y baile! ¡Yep, yep, yep, yep! Ya se escucha la celebración, la gente organizada que levanta la voz. Venimos a cantar por un mundo mejor, alegre rebeldía para sanar el corazón. Mente, cuerpo y alma, culturas de paz, todos en las bicis por la madre tierra. Arte urbano decorando la ciudad, medios libres en creativa resistencia. ciencia. Ya no aguanto seguir así, este mundo está todo de cabeza. Corazón, no dejes de latir, no me dejes caer, vamos, dame fuerza. Nehuenpeñi, Mexicatiahui, Hayaya, Ometeo. Rompiendo el asfalto, tomamos las calles y el cielo por asalto. En familia, barrio y comunidad, aquí ahora en unidad y movimiento. Ya no aguanto seguir así, este mundo está todo de cabeza. Corazón, no dejes de latir, no me dejes caer, vamos, dame fuerza. No queremos seguir así, este mundo está todo de cabeza. Corazón, no dejes de latir, no me dejes caer, vamos, dame fuerza. Ya estamos de vuelta. Estábamos escuchando a Rocco Pachucote, esta rola que se llama Paz y Baile. Pues habla un poco pues de lo que es eso, ¿no? De la generación de los lazos dentro de la banda, dentro de las comunidades, pues para beneficio, ¿no? De las mismas comunidades. Y pues bueno, otro tema el cual consideramos importante tomar es todo este tema que actualmente está de moda. Se ha puesto muy de moda últimamente en redes sociales, en la televisión, en las noticias. Y pues consideramos que es un tema muy delicado por la manera en la cual está siendo enfocado. Consideramos que se está haciendo una difusión tendenciosa. Y pues a lo que no, del tema que queremos hablar es de los muertos que ha habido últimamente debido a accidentes en bicicleta. Ya sea que hayan sido atropellados o empujados o que han tenido pues siniestros aquí arriba de sus bicicletas. Y pues bueno, ¿no? Como les comentaba, pues es un tema que ahorita está muy de moda, en muchos lados se está tocando y pues están generando pues opiniones muy diversas al respecto. Bueno, vamos a hacer una mesa redonda donde se ponga un tema. Y bueno, los integrantes que quieran participar, le damos también, si quieren participar por medio del Face, ahí está la página Viaje Sonidero, ahí le pueden poner. Tenemos también, llevamos la sesión acá en la página del Barrio Conciencia, Pulga Pedorra, www.reggaeambulante.org, ahí para que ahí nos pueden escuchar. Bueno, y la bici, ¿no? Últimamente ha estado muy en boga el uso de la bicicleta, han aumentado los ciclistas, tenemos al ciclotón, ya todos van, que si los atropellan es por su culpa, que la ciudad no es para ciclistas. También tenemos carnalitos que, bueno, como que les vale y circulan por la banqueta en sentido contrario y ahí les va. Entonces es un tema que da mucho de qué hablar. Pero bueno, ahorita nos están pasando ciclistas muertos, ¿no? Cada semana, igual ya cada tercer día, nos despertamos con que, bueno, a otro, ¿no? Estos accidentes no son nuevos, ¿no? Siempre han estado ocurriendo. Tenemos ahí los carnales de Bicitecas que cuelgan bicis blancas a lo largo de la ciudad donde hubo algún muerto en bicicleta. Entonces, no es un fenómeno nuevo. Entonces, ¿por qué lo están pasando así como lo están pasando, ¿no? Tan reiterativamente, y lo que subrayan ahí es la muerte del ciclista, ¿no? Que pueden darle otro enfoque, pero el enfoque es ese, ¿no? Se murió otro ciclista. No sé qué opine aquí la banda. Pues de entrada, yo con lo que me he encontrado, a mí así de primera mano me dice, oye, si ando en bici, entonces ¿qué quiere decir, ¿no? Que me van a matar. O no sé, ¿no? Que digo, no sé directamente, tal vez no es el mensaje el que están haciendo llegar, pero yo creo que indirectamente en este momento los medios, a mi parecer, el mensaje que quieren mandar es pues que el uso de la bici es equivalente a estar cerca de la muerte o arriesgarse a morir o infundir miedo, ¿no? En lo que es el uso de la bici. Y pues creo que esto es algo muy, muy delicado, ¿no? Si en caso de que llegara a ser cierto o tuviera alguna intención similar a esto, no sé qué más se les ocurra. Bueno, pues igual creo que en esta onda de la banda que utiliza la bici como medio de transporte, es necesario como también tomar en cuenta la participación de las grandes, enormes, realmente enormes compañías automovilísticas o la industria automotriz, ¿no? Estos monstruos que devoran recursos, devoran gente para venirse a implantar, ¿no? Y para que todos tengamos el gran sueño americano de tener una casa y un Ford afuera, ¿no? En ese entonces, ahora la marca que sea. Entonces, pues resulta que, no sé, esas empresas, claro que ejercen un peso, y un peso muy considerable, ¿no? En la manera en la que están organizadas las ciudades, porque cada vez se abren más autopistas o más carreteras, ¿no? Para que la banda siga circulando en coche, pero, no sé, por lo menos en el caso del DF, güey, una autopista de paga ya no sirve para satisfacer la demanda, ¿no? O más bien el uso de los espacios, por lo menos no en coche, ¿no? Al lugar donde quieras moverte, yo creo que por lo menos es una hora en automóvil, ¿no? O en medio de transporte público. Entonces la bici en este sentido se ve como la mejor opción o una de las mejores, sobre todo en distancias dentro de la ciudad que no es muy grande, pues es la mejor opción para poderte movilizar. Pero al utilizar cada vez más bicis, pues también vas a dejar de utilizar cada vez más coches, ¿no? Y cada vez más todos los recursos que requiere una nave para poder andar. Entonces, bueno, pues visto ahí desde esa óptica del negocio, no se procura, ¿no? No se procura al ciclista para nada, ¿no? Se desfomenta, si existe la palabra. Bueno, sí, entonces es esta difusión, ¿no? El ciclista muerto, ¿no? Otra vez, bajo las llantas de un coche. ¿Qué es lo que nos están queriendo dar a la forma de difundirlo así como lo hacen? Pues yo creo que lo que más bien tenemos que tomar nosotros como mensaje es, uno, saber que la verdad es que la realidad allá afuera es que sí, los coches se te avientan y es inseguro andar en bici. Y la primera sería como exigir eso, ¿no? Estar seguros cuando uno transita por la calle, porque aunque uno transite en bici o caminando o en lo que transite, es peligrosísimo salir a la calle. Entonces, primero exigir eso, ¿no? Como la seguridad del peatón, la seguridad de todos en la calle. Y pues ni un muerto, ¿no? O sea, esto yo no sé si sea real, pero pues disminuir, ¿no? Tratar de disminuir. Y entonces, pues me parece que fomentar el uso de la bicicleta y fomentar otras actividades implica no solamente el proceso de fomentarlo, sino también como del seguimiento, ¿no? De llegar a generar educación vial, tal vez en este caso, ¿no? Me parece que ese es como el siguiente paso del proceso, ¿no? Que es un proceso largo, pero que requiere mucho tiempo y que es como eso, ¿no? Podemos empezar a multar, no podemos empezar a sancionar sin antes reeducar. Y bueno, pues ahora desde algunos actores ahí de la escena pública, pues plantean la necesidad de un carnet, ¿no? Así como de que puedes andar en bici, ¿no? Entonces, pues yo no sé, o sea, eso me suena medio ya como muy radical, ¿no? Pero pues empecemos a hacerlo nosotros mismos, ¿no? Y que en realidad aborda el problema desde otra óptica y pues no sé, yo le echaría una buena revisada, por ejemplo, ahí al nuevo reglamento de tránsito metropolitano que entra en vigor en 8 días más. El 15 de diciembre entra en vigor y pues hace 8 días tuvimos aquí invitados a Visite Casa C, quienes han sido pues una organización que ha empujado por recibir ciertos beneficios como ciclista, y uno de ellos y como peatón ahora también es esto de eliminar las vueltas a la derecha, la prioridad, ¿no? Ponerlo como en la pirámide de la prioridad en cuanto a movilidad en la ciudad. Sin embargo, va a estar muy difícil que se cumpla eso. Entonces, como apoya la compa esa moción de que empecemos a ser mejores peatones, y pues no estaría mal ir promoviendo programas de conciencia vial desde bien pequeños para que pues aprendamos a convivir en el espacio público. Exactamente, ¿no? Ya pasamos de un análisis a propuestas. Y bueno, ¿qué tenemos por parte del gobierno? ¿Qué propuestas hay? Está, como ya la dijo la compa, a ver, te voy a hacer un examen de pericia y si lo pasas, pues eres apto para conducir tu bici, ¿no? Ya vamos a tener que pedir permiso. Está también ese intento de querer como emplacar, ¿no? Como que cada ciclista tenga su registro para poder verlo, ¿no? Pero bueno, no es la óptica adecuada. Entonces, si el ciclista necesita un examen de pericia, mucho más un auto, ¿no? Que tiene en sus manos la vida no solo suya, sino de sus pasajeros y terceros. Entonces ahí vemos que no es el interés proteger al ciclista, ¿no? Entonces va por otro lado. Entonces, ¿qué propuestas podemos nosotros manejar independientemente, no contando con políticas públicas, para poder rodar más seguros pues en nuestro día a día, ¿no? Y no renunciar a la bici. Bueno, pues yo principalmente, como lo veo, es que no podemos ya nosotros como ciclistas dejar en manos del gobierno una misión que pues ya vemos que no tiene realmente ni el interés ni la intención pues de llevar a cabo, ¿no? Como es pues garantizar la seguridad de un ciclista, garantizar la educación del ciclista, garantizar la educación del automovilista, del peatón. Pues de todos los elementos que conviven en el día a día en una calle, ¿no? Entonces, pues desgraciadamente estamos en un punto en el que el gobierno pues no se va a hacer cargo de todas estas problemáticas, y menos si él teniendo la necesidad pues de desplazarse pues en una doble moral, ¿no? Por un lado, haciendo los domingos el ciclotón, permitiendo todo tipo pues de violaciones a las leyes de tránsito ciclistas. Y pues por otro lado, pues permitiendo pues la construcción de nuevos puentes, la expropiación de territorios de gente pues muy humilde para implementar nuevas vías, que pues únicamente pues hasta por las zonas por donde pasan es evidente que pues no es a la gente que lo necesita, que es a quien va dirigido este tipo de esfuerzos, este tipo de pues de dinero también, que finalmente pues se requiere de muchísimo dinero construir este tipo de infraestructuras y pues que van únicamente pues enfocadas al automovilista, ¿no? Pero bueno, a lo que iba es de que pues el gobierno, trabajando bajo esta forma de pensar, pues no podemos poner en sus manos pues nuestra seguridad ni nuestra cultura. Entonces pues a nosotros como ciclistas, como peatones, nos va a tocar toda esa onda de organizarnos, de hacer acciones pues para garantizarnos a nosotros mismos, pues si no garantizarnos, por lo menos cuidarnos o intentar evitar en lo más que podamos pues algún siniestro, ¿no? Que nos pueda llegar a suceder cuando vamos en nuestra bici. Sí, bueno, pues igual uno de esos consejos como para el día a día, ¿no? Bueno, no nada más justo bicicleteros o la banda que anda en bica, sino pues todos, ¿no? El hecho de salir a la calle ya implica, como se estaba comentando, pues un riesgo y una responsabilidad, ¿no? Por ahí. Un riesgo de que nos puede pasar algo, no sé, todos nos hemos enterado de que igual algún familiar conocido sale, pero por alguna u otra razón ya no pudo regresar, ¿no? Entonces, pues hay un riesgo, pero al mismo tiempo también somos responsables, ¿no? Cuidar por ahí, desde que somos peatones, ¿no? Tal vez no invadir estos espacios donde bajan las rampas para personas con capacidades diferentes. Pues igual, ¿por qué no? Si hay un puente y la neta está muy cabrón el cruce, pues ¿por qué no usarlo, no? Respetar el semáforo en la medida de que pues, por ahí lo hacemos bien y no nos arriesgamos tanto, ¿no? Tal vez suenan como consejos de, ah, mira, haz unas buenas acciones, ¿no? Y sentirte una buena persona, pero yo creo que iría un poco más en la idea de que si concientizamos que ese tipo de acciones, que igual son tan pequeñas, de una manera sistemática y justo esto consciente, pues pueden ir generando cambios, ¿no? Cambios pequeños, cambios casi imperceptibles, tanto para los otros, pero igual, sobre todo para nosotros mismos, ¿no? Es lo que yo podría decir. Consejo. Pues a ver, ¿qué opina el viaje sonidero consejo sobre...? Acá, Iram quiere decirnos algo acerca de... Y a ver, Iram, tú también eres un excelente ciclonauta aquí en la ciudad. ¿Qué nos puedes pues decir acerca de tus experiencias? Digo, tú andas luego en bicicleta por las noches, ¿no? A lo mejor mucho nos da miedo luego salir en la noche, pero... Pues a ti te gusta eso, a ver, ¿qué te has encontrado? No, pues sí te topas mucho loco, pero también se disfruta la ciudad de otra forma. Ah, sí, luces, ¿eh? Algún tipo de reflejante. Que sí se hagan ver. Yo, por ejemplo, creo que siempre hay que salir como muy alertas. O sea, salgas como salgas de tu casa, sal alerta y consciente de que no eres el único en la calle, que en la calle hay muchos actores. Primero está el peatón. Yo digo que aunque el peatón se cruce, pues ni modo, hay que esquivarlo, hay que pues intentar, ¿no?, hacer coalición con él en la medida de las posibilidades. Entonces, pues todos atentos a la calle. La calle es de todos, compadres. Sí, la calle es de todos y también habría que estar en esta de pues exigir ciudades construidas para todos, ¿no? Porque sí es bien distinto tener capacidades diferentes en Iztapalapa que en la Roma. Bueno, pues ahí está. No nos dejemos infundir el miedo, salgamos a rodar, mucha precaución y bueno, no nada más ciclistas, no segmentemos. Si salimos a compartir el espacio público, mucho respeto, peatón, sobre todo por tu vida. Ciclistas, vamos a respetar al peatón, al automovilista, al motociclista. Yo creo que empezando por un respeto podemos todos compartir esta ciudad que en efecto sí está hecha para los coches, pero pues que nos vayan dejando un carril, para nosotros ya, ¿no? Cada giro de la estrella le da cuerda a la paciencia en la resistencia ante el flujo vial. Tal vez lo más progresista pueda ser lo más sencillo, cual dos tobillos sobre pedal. Cuando la ciudad va llena, una noble maquinaria en la vida diaria podrá ayudar. Y es un cuadro equilibrado que se echa a andar tan solo con los alvéolos al respirar. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Puede darte varios cambios, del manubrio a los pedales hay muchos males por reducir. Siempre hay estacionamiento, matas el estrés un rato y es más barato, dímelo a mí. Vámonos bajando panza, Vámonos limpiando vena con la cadena que hace fluir. Vámonos al teatro en bici, a la chamba y a la escuela, hasta el bicinema o hasta de aquí. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Anda en bici la banda, porque tiene su qué sé yo, cada vez más demanda, porque es mágica, poco no. Ya súbase a la bici, compa, trépese a la de montaña, a la bici urbana o a la bici cross. Lléguele a la bicicleta, ya de menos a la eléctrica o a la estática, ya no hay tos. Llegaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril pa' nosotros ya. Anda en bici la banda, porque tiene su qué sé yo, cada vez más demanda, porque es mágica, poco no. Cumbia para las biclas que nos mueven de allá pa' acá, a ver si ya reciclan un carril pa' nosotros ya. Pues ya vamos regresando acá a este viaje sonidero hoy en este programa número 156, y que pues está hospedado desde las 5 de la tarde por nuestros carnales del barrio Conciencia, y que pues ahora toca parte de las últimas secciones ya de su programa, y que pues estaremos hablando sobre Todos en Bici. Un proyecto que se vincula con Capa 4, un proyecto de 20 ciclistas que ruedan por todo Baja California, 1500 kilómetros, ciclistas con distintas capacidades, que ahora el proyecto inicia cerca del 27 de diciembre y termina a mediados de enero. Hola, ¿qué tal? No, es que me dijo que lo presentara. Bueno, miren, el objetivo de presentar este proyecto de Todos en Bici, más bien el valor que nosotros le queremos dar es de qué manera a través de este proyecto, Vanessa y yo, a quien le mando saludos, no pudo saludos, venir. Saludos. Se le manda saludos. Todos le mandan saludos por acá. Hartos. Hartos. Bueno, tuvimos la fortuna de ser invitados a participar en este proyecto, de recorrer Baja California acompañados de gente con capacidades especiales. Y pues bueno, en un principio pues nosotros pensamos pues de qué manera podríamos obtener el permiso, ¿no? Para que nuestro trabajo de 24/7 de disponibilidad pues nos dieran chance de ir. Y pues al pensar un poco en el proyecto, todo lo que incluía, al informarnos un poco más, nos dimos cuenta pues que ni siquiera era necesario pedir permiso, ¿no? Sino que nos dimos cuenta que era un proyecto en el que perfectamente se podría involucrar la empresa, porque se estarían llevando a cabo pues los valores que pues que esta profesa, y pues que es una que era una oportunidad para la empresa pues para que llevara acciones que pues en muchas de las ocasiones pues las empresas dicen que practican, pero pues ya al momento pues de ver los resultados, de ver realmente las acciones que llevan a cabo, pues terminamos con esa cuestión y pues con esa duda de pues si es realmente el bien que están prometiendo, si se está llevando a cabo, ¿no? Entonces, pues bueno, con estos argumentos nosotros nos acercamos a nuestra empresa para ofrecer este proyecto y ofrecerle pues muchos beneficios pues de los cuales ellos podrían encontrar, ¿no? Y pues bueno, el principal argumento que encontramos es que pues al ser la bicicleta como que el eje de toda esta aventura, Pues resulta que a través de la bicicleta nos puede servir como herramienta para unir, ¿no? muchos diferentes tipos de clases sociales, ya que pues tú puedes ir pedaleando al lado pues de alguien que va a su casa en Iztapalapa, como alguien que va a su casa en Las Lomas, ¿no? Entonces, pues es muy interesante como que estos lazos que genera, que involucra todo tipo de niveles sociales. Y pues pues consideramos que pues esto es como que algo importante para tomar en cuenta la bicicleta pues como herramienta, ¿no? Para lograr pues varios tipos de unidades. Y pues bueno, nosotros nos dimos a la tarea de dentro de la empresa pues cuestionar a la gente que utiliza el automóvil como medio de transporte. Pues hay mucha gente que pues está acostumbrada a utilizarlo al día, estar por lo menos 2-3 horas, ¿no? Invertir tiempo o utiliza el automóvil como medio de transporte pues en su día a día para todos sus recorridos. Entonces pues nos acercamos a ellos para ver pues qué nos podían decir sobre su experiencia acerca de lo que era ser pues automovilista, ¿no? Muchas veces pues nosotros vemos en los comerciales de estas grandes marcas de automóviles pues nos muestran una persona pues que va relajada, ¿no? Va manejando a sus anchas en una carretera, va pleno, va seguro. Y pues esa es la idea que nos vende, ¿no? Tal vez una falsa comodidad, una falsa idea de lo que implica pues tener automóvil. Y pues cuando resulta que empezamos a utilizar este automóvil, cuando ya les compramos la idea, empezamos a andar todos los días en automóvil, descubrimos de que pues más bien en vez de causarnos pues esta felicidad, este beneficio, pues que al contrario, ¿no? Nos está causando enfermedades, nos está causando estrés, nos está causando separación entre nosotros y pues yo creo que ese es un poco, ¿no? Por lo que nos acercamos a preguntar a la gente. Y pues sí, resulta que pues toda la gente que decidió darnos opinión sobre lo que implicaba ser automovilista, pues fueron cuestiones de esa, ¿no? Hubo quien nos dice que ocupa 5 horas al estar trasladándose en el día a día. Hay quien nos comentó que pues termina cansado del tráfico, utilizan de 3-4 horas al día encerrados en su automóvil, gastan de 3,000 pesos al mes en gasolina. O sea, esto, imagínense, o sea, es un gran porcentaje, ¿no? En lo que pues alguien puede llegar a percibir mensualmente y pues dedicado a hidrocarburos, pues pareciera algo exagerado, algo, pues no sé. Y pues bueno, resulta que pues entonces todo mundo, la idea, termina pensando que la idea que le vendieron de comodidad, pues no lo está obteniendo, ¿no? Pero pues también lo interesante es que esta gente pues tiene la intención pues como de ver qué más hay, ¿no? De involucrarse, de conocer otro tipo de alternativas para desplazarse. Y pues es por medio de la bici, por lo cual pues nosotros queremos ofrecer a la empresa pues esta oportunidad de involucrarse con un proyecto que tiene que ver con ciclismo, pero pues intentando despertar en esta gente pues ese interés por empezar a conocer pues este medio de transporte, ¿no? Ahí está el proyecto, se va a rodar por toda la Baja, está en las páginas Viaje Sonidero, acá en el barrio Conciencia, todos en bici, ¿no? La bici como medio de catalizador social, ¿no? Desde ruedas con el compa de Iztapalapa, ruedas con el que vive en Las Lomas, no con el de la Casa Blanca, por favor. Pero la bici como un medio de integración multisocial, ¿no? Bueno, compitas, pues estamos llegando a la finalización de esta participación honrosa que tuvimos en este maratón de las 156 transmisiones del Viaje Sonidero, 3 años de mucha chamba compartiendo, dándole voces a muchas, muchas personas, y también entreteniéndonos cada lunes, ¿no? Nosotros como colectivos tenemos que decir que el reggae ambulante ha sido parte fundamental de este pues trabajo que se empezó hace ya 6 años, que empezamos a trabajar con ellos, y desde ahí, bueno, pues germina esa semilla, ¿no? Y a lo largo de estos 6 años, ¿sirenazo? Pues sí, es ir compartiendo. Saludos al carnal que va llegando, saludos, abrazos a los carnalitos, saludos, que van llegando, ¿no? También nos conocemos igual por esto, el trabajo colectivo lo llevamos a nuestro barrio, generamos este colectivo que intenta no morir, pero bueno, sí tenemos que decir eso, ¿no? Yo creo nuestros padrinos, nuestros mentores aquí ha sido el Reggae Ambulante, que igual tendríamos que ocupar muchos programas para hablar. Ahorita nada más fue el viaje sonidero, ¿no? Pero Reggae Ambulante es mucho más. Cheque la página, ahí están las bicimáquinas, el Sonidero Sin Fronteras, está lo de la milpa, o sea, cheque todo el trabajo ahí en la página. Y muchísimas gracias de todo corazón, carnales, que nos invitaron, que nos dieron el honor de abrir este maratón de 156 transmisiones. Bueno, pues nuevamente pues agradecer, y de igual forma aquí a los compas de Reggae Ambulante por la invitación a participar en su proyecto de viaje sonidero. Nuevamente una felicitación, un abrazo acá para los compas por sus 156 transmisiones. Estamos seguros y convencidos que por lo que se ve van a ser muchísimas más, y pues este es un proyecto que pues yo no veo dónde pueda parar, ¿no? O sea, está bastante interesante, se notan las ganas que hay en la banda, ¿no? Cuando se trata de hacer algo bien. Y pues sí, ¿no? Yo creo que no podríamos entender a lo que es el Barrio Conciencia sin el Reggae Ambulante. Yo creo que es una semilla que se sembró ahí, una forma de trabajo que pues intentamos replicar, en la que respetamos mucho y tenemos pues ¿cómo? Sí, pues no sé, valoramos mucho el trabajo de esta banda y pues que también, ¿no?, queremos mucho. Sí, pues hartos aplausos, la neta, por acá. Muchísimas gracias, banda. Claro, como bien decía el George, pues no sé, somos una semilla, ¿no?, de su trabajo, que la neta está cabrón, ¿no? Igual es otra perspectiva cuando vienes y miras todo lo que hay que hacer. Mis respetos. Creo sobre todo que lo hacen, pues no sé, aunque suene cursi, lo hacen con amor, ¿no? Lo hacen con mucho cariño, con mucha dedicación. Y la neta es que, pues eso no es fácil encontrarlo. Qué chingón haberlos topado en nuestro camino, la neta. No sé, de las mejores experiencias de la vida. Y más chingón aún es poder estar trabajando con ustedes, es poder aprender. Y pues no sé, muchas gracias, enhorabuena, que vengan muchísimos más viajes sonideros. Un aplauso, yo creo que para todos, un saludo para toda la banda que esté escuchando, para el Pelón, acá un abrazo, un saludo para María Colón, para Santocho, para Nélida Rey. Para Nélida, obviamente, para Vanessa. Para todo el barrio, allá, el Barrio Conciencia, somos muchos, 20 personas, hay ensayo de Pastorela, no lleguen tarde. Sí, mándales un saludo a la banda del Barrio Conciencia. Sí, ¿quién es? A ver. ¿Quién es? Pues ahí está, ¿no? Empezamos con Ulises, Iván, Karen, Lizeth, Maura, Jessica, Yatsin, El Gato, El Buen David, David Pichos, Paco, David, María, Emma. Y un sinnúmero, ¿no? Todos los niñitos de los cursos de verano, ya saben que acá los traemos. Un saludo a todos. Y bueno, así despedimos entonces, honrando la chamba del Reggae Ambulante, este viaje sonidero. Y bueno, pues no nos detengámonos, vámonos con un paso adelante. The places where no other one has been. It's a different atmosphere. The sensation is different. You got to be strong to come back. I call it One Step Beyond. Yeah. Champion, I was born in Skia.